Buenas noches o tardes o bueno, ahora que hay sol, tardes. Bienvenidos a Cheque en Blanco, una nueva emisión. Ya sabéis que nos venimos aquí a Radio Crash una vez al mes. Pues ha tocado. Y bueno, yo soy Pat Picón y voy a estar aquí en la parte técnica y de vez en cuando me veréis también en plan de acercarse un poco al micro y esas cosas, un poco a nivel de enanito gruñón. Bueno, hoy tenemos un programa que me encanta, no me siento para nada implicado en él, en el tema en el que estamos hablando, y se trata del teatro. Y es que la vida es puro teatro. ¿Verdad, Elena? Verdad, que nos lo digan a nosotras. Sí, sí. La canción de la Lupe la llevamos ahí marcada en, vamos, a fuego. Bueno, pues como veis, tenemos aquí a Elena. Buenas noches a todos. Que, bueno, pues es un habitual. Y os avisamos que vamos a tener cambios en breve y uno ha venido de avanzadilla. Y es que le hemos engatusado, aunque yo creo que vino engatusado. Sí, me he dejado engañar, la verdad es que no les ha costado mucho trabajo tampoco. Que es Leo. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Y no nos hemos venido solos porque, claro, hace poco hicimos la entrevista a Leo y a Begoña en relación a su proyecto emprendedor de Perro Feo Workshop y de ahí que lo engañamos. Pero hoy vamos a hablar de otro tema, que es el teatro. Y entonces, para eso, hemos tenido la oportunidad de traernos a Juan Diego, que vamos a dejar que se presente él solo, porque en este programa nos autogestionamos. Ay, Dios. ¿Qué tal, Juan Diego? Pues ¿quién eres? Bien. Y esas cosas. ¿Quién soy? Difícil pregunta. Bueno, pues yo soy Juan Diego, pues soy el presidente de una asociación de teatro. Llevamos desde 2015 haciendo teatro y, bueno, estamos ahí día a día intentando sacar diferentes propuestas teatrales. Voy a decir una maldad, pero desde el 2015 tenías edad legal para tan siquiera para... Bueno, pues sí, sí. Yo ya... Es que claro, vosotros los oyentes no le veis, pero es que es muy jovencito, al menos tiene cara de muy jovencito. Y se me acaba de quedar a mí una cara desde el 2015, no sí. Me salían las cuentas. Y presidente, porque para ser presidente es joven, sí, sí. Bueno, fue una iniciativa ahí de tres amigos que queríamos hacer teatro, no encontrábamos ningún grupo y dijimos, pues hacemos una asociación. Y en el momento que conseguimos, bueno, que teníamos los 18 años, dijimos, pues venga, vamos a hacer la asociación. Estuvimos tiempo haciéndola para conseguirlo. ¿Cómo se llama la asociación? La asociación, bueno, tiene un nombre muy peculiar porque fuimos así muy listos y dijimos, vamos a hacerlo muy largo, venga. Entonces la asociación se llama Actuación Improvisada Gijón. Bueno. Muy bien, señores, quédense con el nombre. No sé yo si se cuidará, es muy... Sí, ya hasta a nosotros nos cuesta incluso decirlo a veces, madre de Dios, mira... Ya lo reducimos y decimos Actim para los amigos, porque dices Actim, bueno. Porque es más reducido y es más fácil. Bueno, y que es más fácil también encontrarlo así, vamos a aprovechar un momento publicidad en redes sociales y hay una página estupenda que donde podéis encontrar toda la información, ¿vale? Entonces, Actim. Efectivamente. Bueno, en el Facebook lo tenemos como Asociación Improvisada Gijón. O sea, buscas el nombre completo y aparece. Y ya luego, pues en Instagram, por ejemplo, solo tenemos el del grupo de teatro, que sería apasionarte/teatro. Y ya luego, pues, Twitter. Pero el Twitter ya como que lo tenemos muy, muy, muy abandonado. Casi ni merece la pena. Pues eso. Entonces, bueno, cuéntanos un poquitín cómo podemos entrar en contacto con Actin y para qué y esas cosas. Bueno, pues nosotros... Muy sencillo, por cualquier red social nosotros estamos encantados siempre pues de hablar, de comentar, de cualquier duda que tiene la gente, pues nosotros estamos encantados de ayudar y muchas veces pues el simple hecho de nos preguntan, bueno, ¿y cómo hacéis tal? ¿O cómo puedo hacer para meterme en el grupo y demás? Y nosotros lo que siempre decimos es, ven a probar un día, si te gusta, pues genial, y si no, pues bueno, no pasa nada, no obligamos a nadie a quedarse. Al final, siempre se suelen quedar, o sea... Porque están muy a gustos. ¿De cuántos estamos hablando? ¿De cuántos miembros? Pues este año, y bueno, tenemos suerte que llevamos 2 o 3 años mantenido, debemos de ser como 15 personas. Bueno, no está mal, 15 personas. Bueno. ¿Y cuál es la dinámica un poco de funcionamiento? ¿Pensáis una obra, la miráis si la podéis adaptar? ¿Cómo funciona? Bueno, pues más sencillo de lo que parece. Nosotros normalmente lo que hacemos es... llega septiembre, porque nosotros utilizamos pues el año escolar y decimos, bueno, llega septiembre y nos presentamos, viene la gente nueva y demás, y desde septiembre a diciembre pues hacemos un poco dinámicas, juegos, nos conocemos, intentamos perder un poco el miedo, incluso a que la gente entienda que se le puede pasar bien, que no es, joder, es un escenario, qué miedo paso, incluso es para afrontar tus propios miedos. Después, durante ese periodo también estamos buscando diferentes obras, es decir, bueno, pues ¿qué hacemos este año? Pues si hacemos un clásico, o hacemos una adaptación, o hacemos... No sé. Al final siempre creamos nosotros nuestro propio contenido, salvo este año que cogimos una obra de otro creador que nos lo cedió sin ningún problema, pero normalmente solemos generar nosotros nuestro propio contenido. Y ya desde enero a junio, pues hacemos ensayos generales, empezamos a preparar el personaje. Más que nada, el proyecto en sí es que la gente entienda lo que es el teatro, que la gente lo disfrute y al mismo tiempo que lo vea como una posibilidad laboral también, que no es un hobby o es un simple entretenimiento que puedes ir a ver. O sea que lo manejan un poco como un ciclo escolar, o sea, tienen cada año hacen una obra y hacen todo ese ciclo, ¿no? Entonces yo entiendo que una persona que no tiene absolutamente ningún conocimiento de teatro es el mejor lugar para empezar, ¿no? Porque yo lo que veo que aquí los tres... todos tienen algo que ver con el teatro. Yo estoy así, yo hoy vengo de espectador, yo hoy voy a hacer en el tema teatro, yo soy el espectador porque soy el que no tiene, hablo desde la completa desconocimiento. Si yo tengo ganas de ir, porque eso que has comentado es muy bonito, de ir y a perder el miedo, ¿no? Sí. No sé, es el mejor sitio para empezar. Bueno, yo no sé si es el mejor sitio o no, pero sí que es cierto que yo a los chicos les digo, mirad, vosotros igual no me creéis, pero yo hace 7 años era una persona muy tímida, le costaba socializar y me resguardé en el teatro. Lo conocí y dije, me quiero dedicar a esto el día de mañana. Y gracias a eso, a día de hoy, pues puedo tener una asociación, puedo hablar con gente, o sea, puedo estar aquí. Porque hace 7 años, o sea, ni se me planteaba la idea de acercarme a un micro. Entonces... yo pongo mi situación de decir, yo he sufrido lo que puede sufrir mucha gente, pero yo he luchado para decir, voy a intentar ser mejor persona y voy a intentar romper esa coraza para que la gente me conozca de verdad. Entonces pongo muchas veces a la gente le digo, venir, probar, os vais a pasar muy bien, y al final la gente se queda porque dice, me gusta, y si no, pues dice, me encantaría, pues tal, y le damos ayudas. ¿Quieres estudiar esto? Pues tienes esto aquí. ¿O qué puedo hacer para hacer esto? Qué guay, qué bueno. Nosotros intentamos siempre ayudar a que la gente valore y vea. Pero entonces, ¿estamos hablando de un rango de edad muy joven o puede ir todo el mundo? Este es el... Qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Porque, a ver, nosotros somos un grupo joven, ¿vale? En espíritu. Porque sí que es cierto que hay gente que tiene más edad. Pero... nosotros en el grupo no miramos la edad, nos da igual si tiene 18, 16, 20, 40, a nosotros lo que nos importa es las ganas que tiene. Sí que es cierto que creo, o puedo decir, que somos de los pocos o el único grupo que hay en Asturias que está en mayor medida compuesto por jóvenes. Por gente joven, es que es la impresión que es... al menos estoy percibiendo yo, ¿no? Es que estamos hablando de eso, de gente que a lo mejor no sabe, está pensando si dedicarse o no a ello, y bueno, se introduce y, como tú decías, incluso sirve para aprender a relacionarte con los demás. Pero todo esto suena como a muy joven, ¿no? Bueno. ¿Y qué pasa? Bueno, casi todos, ¿no? Vamos a decir que en la pecera hay alguien muy jovencito, pero no tan jovencito. Bueno, como lado senior... porque también pertenezco a Actin y ya os había dicho que apenas me siento involucrado en el asunto. Bueno, yo creo que Actin, lo bueno que tiene con el tema de las edades es que involucra a mucha gente con distintos objetivos, pero en un mismo formato o un mismo arte, en el sentido de, bueno, es que tú quieres ser actor. Bueno, pues en mi caso, por ejemplo, no, pero me ayuda un montonazo por el tema de que, por ejemplo, como profesor, muchas veces el desenvolverse, ¿no? O el narrar o improvisar, no sabes hasta qué punto los profesores improvisamos. Eso me ayuda muchísimo, ¿no? Y entonces hay otras personas pues que tienen también ciertos conocimientos de cine, que entonces los pone, tiene la posibilidad de ponerlos en, ¿sabes? Tener un grupo de gente que quiera hacer proyectos. Y fundamentalmente lo que tiene a mí, soy un fan totalmente de las actividades intergeneracionales, porque creo que eso es un fluir muy muy interesante, pero un crecimiento. Claro, lo que mejor creo que tiene, sobre todo, y por lo que creo que la gente al final no se va, es que porque haces amigos. A veces no necesitas tener grandes, yo no tengo grandes habilidades o actitudes de teatrales o de actor. Bueno, bueno. Pero lo que tienes es que puedes llevar a cabo muchos proyectos variados y que, jolín, al final, pues el cariño, ¿no? Y el luego irte a tomar algo y socializar, con lo cual, a la gente senior, animamos a la gente joven, pero a la gente senior también pues, se puede acercar a acting. Sí, además lo bueno del proyecto, nosotros empezamos siendo una asociación para hacer teatro nada más. Y de un año para otro nos dimos cuenta de que venía gente de diferentes cosas. Y gracias a eso, dentro de la asociación ha surgido más proyectos, no solo teatro. Por ejemplo, ahora tenemos una productora audiovisual, tenemos un grupo de baile, tuvimos un grupo de lectura, o sea, un grupo de ganchillo, o sea, fueron como apareciendo cosas diferentes, pero al mismo tiempo que estaban un poco en conexión. Y al final, lo que dice Pat, que estamos, no como amigos, pero yo creo que estamos como en familia, porque al final nos cogemos un cariño entre todos que es ya la segunda casa de todos. Pues a mí me parece, fíjate, aprender o ir a hacer teatro, o sea, fingir que eres alguien más para descubrirte a ti mismo, la verdad es que tiene su miga, sí, qué bueno, guay. Bueno, fíjate que tanto es así que actualmente muchísimas terapias están usándolo a modo de cómo superar ciertas situaciones, ¿no? O en caso de estar en esta situación, ¿cómo te enfrentarías? Quiero decir, hay toda una serie de cuestiones que, por eso lo del tema de los objetivos, quiero decir, a lo mejor acercarse, no, dices tú, me voy a hacer, es que yo no quiero ser actor o lo que sea. No se trata de eso, sino de todas las habilidades que te da por hacerlo, ¿no? Por decir, a la hora, todo el mundo tenemos que hacer presentaciones orales, que no es que yo tengo un montón de colegas que se quedan en blancos pálidos, que se quieren morir. Yo, es que eso tienes que practicarlo. Claro. Que a lo mejor pues tienes unas aspiraciones artísticas y quieres sacarlo por ahí, o quieres escribir, o tienes algo, ¿sabes? Ciertas escenas que quieras trabajar, métodos, etcétera. Con lo cual hay una riqueza dentro del teatro que no es exclusiva, ¿no? Es de hacia lo que es el mundo de la farándula, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, porque trabajáis un poco, entonces, por lo que yo entendí, ¿no? De septiembre a diciembre sería como un poco escuela, ¿no? Trabajáis, ensayáis. Él decía que yo entiendo de teatro, pero no entiendo nada más que de espectadora. Pero me refiero a lo que se ve, ¿no? Se ensayan escenas, se improvisa, se hacen improvisaciones, todas esas cosas que hacen los actores para... Sí, normalmente, pues eso, hacemos dinámicas, ejercicios de respiración, de cuerpo, voz. Pues un poco hacemos una formación básica, sencilla, para que no es que lo hagan para ganar el Oscar, sino ya por el simple hecho de que tengan unas nociones y digan, pues tengo que hacerlo de esta forma para que no me dañe la voz o no me haga ninguna lesión o no haga algo que no esté dentro de lo correcto. Entonces solemos intentar eso, hacer una pequeña formación donde pues la gente aprende conocimiento e incluso nosotros... decimos de, vamos al teatro a ver esto, o chicos esto, o lo otro, porque no es solo hacerlo, sino también es importante ir a verlo, criticarlo, no en mala plan, sí, decir, sí, claro. Pero para que luego lo podamos valorar fuera, decir, pues a mí me gustó por esto, pues a mí no me gustó por esto otro. ¿Qué visteis esto? Incluso, fijaros en la escenografía, fijaros en la iluminación, el sonido. Ya no es solo esa persona que tal actúa, o cómo se mueve, o se le ha olvidado el texto, no es... saber si te encanta esa escena o si te gusta esa historia o que dices tú, pues yo no he notado que eran actores o a este le he visto tal. Siempre buscar el ser un poco objetivo, porque de esa forma tú luego lo puedes poner en práctica en ti mismo. Decir, bueno, pues sé que este tiene una forma de caminar, pues yo voy a intentar plasmarlo también en esta escena. O cómo habla, o cómo... o el tic que tenga, tal. Entonces, muchas veces buscamos la forma de enseñarlo de la mejor forma posible, pero sin que deje de ser divertido. ¿Y vosotros también gestionáis la escenografía, el sonido, la luz, quería decir? Esto las es luces, una, todo eso. Esto es una pregunta muy buena. Más que nada porque tanto la escenografía como el vestuario es de lo que tengas por casa. Ah, muy bien. Porque es lo mejor. No tienes que alquilar un local para guardar todo aquello. Entonces, por ejemplo, una de las obras que estamos preparando, bueno, las dos obras que estamos preparando, una de las que nos vas a hablar ahora cuando termine. Luego os hablo de ellas. Todo el vestuario, toda la escenografía está hecho con cosas que teníamos por casa. Yo ropa que tenía de mi madre, de mis hermanas y demás, las cogí y dije yo, pues esto te vale para ti, esto tal. Y al final sirve para muchas cosas. No se necesita pagar mucho dinero para tener un vestuario curioso. Cuéntanos, háblanos, porque te estaba preguntando antes, off the record, que cuando ibais a representar y me has comentado que este sábado teníais representación. Sí, tenemos este sábado 25 y el día 1. Este sábado pues sale nuestro querido compañero Pat... haciendo de mayordomo, un mayordomo muy curioso. Te veo. Sí, porque es muy culpable, tiene mucho... sí, tiene eso. Bueno, es sospechoso. Perfil de culpable. Yo he de decir que, bueno, ya llevo unos años, ¿no?, en esta asociación y me da mucho que pensar, porque o me dan papeles de chungo, pero chungo en plan de tío hasta un poco ahí, no sé, o de chungo, o hecho de mafioso, hago de malo, siempre, no sé, una cosa así, pero siempre trajeado, tío, no sé. Siempre vas trajeado. Siempre me trajea, yo quiero hacer, bueno, a ver si un año consigo ir de zarrapastroso, bueno, ahí, en plan hippie total. Tu alter ego. Está claro. ¿Será que eres el que tiene los mejores trajes en casa también? Porque tiene que ser eso. Tiene que ser eso. Ah, el año que viene lo tengo en cuenta, no te preocupes. Bueno, recado al director. Cuéntanos de qué va la de este sábado. Pues trata de una casa de bastante peculiar. Es que no quiero decir mucho, no, para que no sea... Lo justo. Sí, no, pues bueno, sí. Vamos a decir el título. El título es El rubí robado. ¿El rubí robado? El rubí robado. Entonces, obviamente, es el título el que dice de qué va el asunto. Es un momento ahí detectivesco, cuanto menos. Un poco... ¿cómo se llama? Agatha Christie, un poco ahí. Un poquillo, un poco. En la línea. Ahí está, un poco ahí. Pues trata de una familia, pues, que es muy adinerada y que la señora de la casa, pues, como cada siempre, bueno, cada poco, invita a sus queridas amigas, pues, a un poco a despotricar de ellas y a alardear un poco de su vida. Y, bueno, pues, en relación a todo esto, pues, desaparece un rubí. Y tienen que saber quién es el culpable. Entonces ahí está la trama. Sí que es cierto que uno de los sospechosos, claramente, pues es el mayordomo. El mayordomo, evidentemente. ¿Seré yo? Tatán, tatán. Tendremos que descubrir. Tendréis que ir el sábado. Nos tienes que decir dónde y a qué hora. Sí, pues es este sábado 25 a las 7 de la tarde en el Centro Municipal del Llano. Eso es. Para saber si yo, que soy Jaime... he robado, ¿no?, el rubí. No os lo voy a contar. No nos adelantes nada, por favor. No. Solo os puedo adelantar que os vais a morir de risa. De mucho, mucho, mucho. Y que cuando vean a alguien trajeado ya saben quién es Pat también. Sí, sí, sí. No, bueno, la verdad es que va a haber varios trajeados. Ah, sí, va a ser difícil. Va a ser difícil. Claro, es una casa de postín. Está muy enredado, entonces, claro. Bueno, pero en el momento que vean la bandeja, pues ya saben quién llega. Así que no va a haber problema. Bueno, pero esa es una de las obras que sí. No os podéis perder, pero este año estamos en plan de La casa por la ventana, y entonces en vez de una obra tenemos dos. Sí, este año ha sido, venga, vamos a hacer locuras, porque una no nos vale, pues hacemos dos. La segunda que estamos preparando se llama La última noche, Y este, bueno, esta obra ya es diferente, ya no es comedia, ya es drama, y habla un poco, pues, de la vida de una familia, o un poco en situaciones precarias, que, bueno, por circunstancias de la vida no han ido lo mejor posible. Y bueno, ha habido un problema que ha mantenido una alerta a toda la familia. Entonces se tiene que buscar al culpable de esa situación. ¿Trabaja Pat? No. Entonces no es el culpable. No. Ya, no, hombre, no voy a ser siempre el culpable. No. Pero mis compis lo hacen de maravilla, así que hay que ir de todas maneras. Por supuesto, nos dices día, hora, lugar. Sí. Esta, pues, va a ser el día 1 de junio, va a ser a las 7 de la tarde también, y va a ser en el mismo sitio, en el centro municipal del Llano. O sea que han estado haciendo las dos obras al mismo tiempo, ¿no? Porque sí, las una y la otra la semana siguiente. Y la parte difícil es que muchos actores de la primera obra están en la segunda. Con lo cual, este año hubo mucho curro. Vamos, que se meten caña, ¿eh? Sí que es cierto que este año ha sido como muy complicado el cuadrar, porque sí que es cierto que al ser un número muy grande, en la primera obra, pues el cuadrar agendas para que la gente pudiera venir a los ensayos y demás ha sido complicado. Y solo tenemos 3 horas a la semana, bueno, 2 horas a la semana. Entonces sí que es cierto que... ¿Dónde ensayáis? Pues por suerte nos ceden el espacio el Consejo de la Mocedad de Gijón, que nos lo dejan ahí todas las semanas para poder generar ahí esas historias tan interesantes. Y de estas obras, decías que unas a veces las toman de otros autores y otras son propias. En este caso, efectivamente, estos dos casos. En El Rubí Robado, pues es una adaptación de una obra que hice con varios compañeros que están con nosotros este año, bueno, en este grupo, que las habíamos hecho en el instituto, y hablamos con la directora que nos llevaba en aquella época, y le dije yo, oye, me gustaban mucho las obras que hacíamos, las puedo recuperar, y me dijo que sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, durante todos estos años hemos estado cogiendo adaptaciones, pues de El sueño de una noche de verano, hicimos también El rubí robado, que también es una adaptación. Luego, por ejemplo, escribí yo mi propia obra, que se llama Backstage, que fue un caos absoluto. Pero un caos de estos que dices, oh Dios mío, vaya. Y fue genial. Salió, sí. lo pusimos en escena y genial de los geniales. Salió genial, pero sí que es cierto que. Pero sufrimos. Fue muy complicada, porque contábamos con que duraba 1 hora y de repente, cuando llegó el día, 2 horas. Fue, madre de Dios. 2 horas se duplicó. Sí, sí. Porque claro, nosotros en aquel momento no lo habíamos calculado muy bien el tiempo. Entonces, de aquella teníamos 1 hora, 2 horas de ensayo. Entonces nos poníamos a ensayar y sí que es cierto que no llegábamos. Decimos, jope, esto va, debe ser que como no nos da tiempo y la segunda parte es muy corta y tal. Pero luego cuando fue a juntarse y salimos a las 9 de la noche, dijimos, me cacho, pero sí, duró 2 horas. Se nos ha ido de las manos. Ahí. Sí, pero ahí, ¿qué público tan encantador que ahí resistió como un campeón? Sí, eso es porque la obra entonces merecía la pena. Claro. Y el público estaba entusiasmado. Cuando los conciertos nos gusta, ¿no? Sí, sí. Ahí. O 3-3 les gritaban. No, espero que no, porque eso sería una vida. No hubo necesidad y ustedes se alargaron una hora más de lo que haga, de obra. Venga, de regalo, sí. Qué bueno. Pero también nosotros, quiero decir, estas son las obras largas, pero también tenemos esa parte de microteatro, que cuéntanos un poquitín más de eso. Qué interesante, microteatro, eso me gusta. Efectivamente, creo que 2 años o así tuvimos la idea de, ¿por qué no hacemos una muestra de artes para que la gente vea pues un poco lo que hacemos, pero que no sea ya lo largo, sino que hagamos también más cosas? Como habíamos hecho el grupo de baile y estábamos con la productora, dijimos, bueno, pues vamos a juntarlo todo en un festival. Y de ahí salió la muestra de artes. Donde mezclamos microteatro, cortometrajes, música en directo, bueno, el primer año, el segundo ya no lo hicimos, y así enseñamos un poco a la gente lo que podemos hacer, que luego no digan que no hacemos nada en la vida. Hacemos, pero no nos lo pagan, pero bueno. Pero se hace. Se hace, que es lo importante, que es muy importante fomentar el teatro, sobre todo en Asturias, que por desgracia está muy, muy, muy quemado. ¿Os encontráis con muchas dificultades, precisamente? Muchísimas, sobre todo para la hora de actuar, porque los centros municipales muchas veces les cuesta un poco ceder los espacios o están muy, muy ocupados. Entonces, claro, si ya no eres alguien conocido o no estás en una federación, porque nosotros decidimos no estar federados en ningún sitio, si quieres ser independientes, pues sí que es cierto que tenemos unos cuantos impedimentos más. Pero tenemos suerte de que hay sitios donde todavía podemos hacer cosas. Por ejemplo, de vez en cuando vamos a la Revoltosa y hacemos lo de microteatro, se lo enseñamos a la gente, o cogemos ya, intentamos en los centros municipales, todos los que nos dejen, pues enseñar todo lo que hacemos. Y la muestra de artes es eso un poco, intentar enseñar a la gente que podemos hacer más cosas que solo teatro. Y ahí los guiones son creados por nosotros. Efectivamente. Una de las cosas que implementamos cuando creamos esto de hacer microteatro y cómo demostrarlo, dijimos, vamos a crearlo, quiero que vosotros, sois gente muy creativa, podáis crear vuestras propias historias y decir, lo he hecho yo y se lo he enseñado a tanta gente y que lo disfruten. Entonces, es como otra actividad más que decir, hostia, pues también podemos hacer guiones y enseñar un poco que cómo se estructuran los guiones, cómo se redactan, cuánto es la duración por página, más o menos, tal cual. Entonces, pues, no es lo hace solo una persona, sino que entre todos podemos crear hacerlo. Entonces, somos un grupo autosuficiente que si, por ejemplo, falta uno, por ejemplo, falto yo, que soy el que normalmente suelo hacer dinámicas y demás, pues puedo decirle a Pat, oye, este día yo no puedo ir, haz tú alguna dinámica, que tal, y sin problema. O empezar a ensayar vosotros esto o lo otro. Entonces, al final, nos creamos un lugar donde todos podemos ser importantes y dirigir. Poder decir, pues yo hoy quiero dirigir, o yo quiero escribir, o yo quiero cantar, o que yo quiero bailar. Entonces, a mí me gustan las dos palabras, que es autogestión. Fundamental, yo creo que además en las asociaciones, cuando es una cuestión de voluntad, no tiene que ser la motivación, y para ver motivación tienes que hacer lo que te gusta, fundamental. Y también el tema de autodidacta, en el sentido de que ni yo soy actor profesional, ni tengo estudio ni nada, pero dices tú, me apetece mucho saber qué va de esto del teatro del oprimido. Bueno, pues o me voy a un curso y luego vengo y les cuento lo que he aprendido, o me leo unos libros y practico con mis compañeros. Sabes que no hay como rigidez a la hora de decir, meca, es que como, ¿sabes?, necesitamos un super mega profesor o algo, profesora, sino que es en plan de, yo lo que aprendo lo comparto con mis compañeros. Efectivamente. Pero debe de haber nivel, ¿no? Porque todo lo que comentas, guiones, prácticas, ejercicios, suena a una cosa muy profesional. Exacto, esa es la palabra, ¿no? Es que suena muy profesional. Es que yo creo que lo vendo muy bien. También. Es bueno, ¿eh? Bien, es muy bueno. Si alguien quiere aprender a teatro y engañar a la gente, ya saben a dónde ir. Entonces, nada, es que sí que es cierto que, mira, yo por ejemplo, yo nunca estudié arte dramático. Me gustaría, pero bueno, de momento no he tenido la posibilidad. Pero sí que es cierto que lo que dijo Pat, hay que ser autodidacta en esta vida. Tienes que tener tú ese gusanillo de decir, ¿cómo se hace esto? Pues yo es lo que hago. Me apetece saber dirigir, o me apetece hacer esto. Por ejemplo, quería saber cómo se escribían los guiones y me hice un curso de guión. Y quise saber cómo funcionaba lo del teatro oprimido y me apunté a un curso de que justamente estaban haciendo en el antiguo instituto. Entonces, son muchas cosas que dices tú. Hay cosas que no las puedo hacer porque o cuesta mucho dinero, o no lo hay aquí, o tienes que buscarlo en internet. Y muchas veces es lo que hago yo. Yo todo lo que he aprendido, o me lo ha enseñado la chica que nos daba teatro nosotros en el instituto, o viendo yo vídeos, buscando información en internet, la curiosidad, empiezo a aprender y se lo plasmo a ellos, digo, pues yo he visto esto. O incluso a veces le digo, si yo os contara esto, ¿vosotros qué pensaríais? ¿O qué opináis vosotros del teatro? Por ejemplo, el primer día de este curso, el curso anterior, pregunté qué tan antiguo era el teatro. Y muchos de ellos me decían que era cuando la Grecia y demás, cuando salió el teatro en el Coliseo y demás. Y yo decía, pues no. ¿A que no sabíais que el teatro se originó en el tiempo de las cavernas? Cuando las personas se contaban a los demás que habían cazado o que habían hecho esto. O ellos lo expresaban con el cuerpo. Eso era una expresión de teatro. Entonces, estas cosas las pongo en duda porque me gusta que también ellos piensen y valoren, incluso hasta investiguen ellos, pero decir, oye, pues yo he encontrado esto, o yo he hablado con esta persona sobre tal. Y este año hemos implantado una cosa en el taller, y es que hablo con gente del ámbito profesional y los llevo a las clases de teatro para que hagan una masterclass, cómo es su vida, cómo hacen ellos, qué tal. Y los chicos tienen la posibilidad de preguntarles. Tuvimos a un señor que hacía títeres, súper guapos, tuvimos a un mago, tuvimos a un actor conocido. Entonces, les hacemos que conozcan a esas personas y que también tengan la posibilidad de preguntarles, de decir, oye, pues, ¿cómo hacéis esto? ¿O qué te hizo pensar para dedicarte al teatro? Entonces, intentamos que sea lo más divertido, pero al mismo tiempo lo más didáctico que podamos. Eso te iba a decir, me da la impresión, tal como le veo hablar, fantástico, ¿no? Escucharlo. Es fantástico, yo estoy entusiasmada, sí, sí. Pero me parece que la parte didáctica a ti te llena muchísimo, es decir, la parte del teatro... Ah, que ya estoy yo con el micrófono, va, por Dios. Que la parte del teatro es maravillosa, pero me da la impresión de que tú disfrutas muchísimo de la parte didáctica, de cómo enseñar, de todo lo que tú disfrutas, la pasión. Contagias esa inquietud. Esa inquietud. Sí, yo intento plasmar esa inquietud a ellos. Es decir, yo lo vivo, me encanta. Yo, si pudiera, pues viviría trabajando del teatro todo lo que pudiera. Y lo que quiero es plasmar esa ilusión, esas ganas a la gente que viene para que también lo vivan y digan, pues, hostia, es importante el teatro, es importante la cultura. Es algo diferente que nos rompe los esquejes de nuestra rutina diaria. Entonces, yo lo vivo mucho, yo me emociono muchísimo cuando hablo de teatro, hago cosas porque me encanta, lo disfruto. Bueno, y el hecho de que, además, yo creo que fundamentalmente por el tipo de grupo que somos, es fundamental el tema de la motivación, porque al final los proyectos salen porque la gente se involucra y se esfuerza, y además que pone, ¿no?, esa creatividad, la pone ahí. Quiero decir que no es en plan de tengo que ir, tengo que hacer estas reglas y tengo... No, es... tienes que aportar, incluso tú tienes que encontrar tu propio sitio dentro del grupo, ¿no? En plan de, bueno, pues por ejemplo, la parte de actuación, por ejemplo, no es la parte que más me entusiasma, curiosamente, y dices tú, jolín, pero que entonces tienes que buscar, bueno, pero es que a mí me mola mucho hacer guiones, y me mola mucho escribir y crear escenografías y estar en el backstage y hacer que el resto ocurra, ¿no? Bueno, pues entonces encuentras tú más o menos el sitio, ¿no? Porque, bueno, hay muchos caminos, ¿no?, dentro de ese tipo de... ¿Cuánto tiempo llevas tú con el grupo? 2 años, puede ser. Dos, tres años. No sé. Hay una media de tiempo, quiero decir, comentabais que sois como unas 15 personas, ¿no? Empezasteis 3, si no recuerdo mal, y fuisteis aumentando, pero ¿se ha ido la gente y ha venido otra nueva, o la gente continúa durante mucho tiempo? ¿Hay una media de tiempo en el que la gente dice, pues está 3 o 4 años y luego se va, o cómo funciona un poco? Bueno, pues eso es un poco al azar, como quien dice, porque sí que es cierto que nosotros empezando siendo 3 personas, y los primeros años era como que no venía nadie, como que no le interesaba, y llegó un año y de repente vinieron 20 y pico personas, y yo, que estaba solo porque mi compañera ese día no podía ir, me encontré con 20 y pico personas y digo, madre, creo que me equivoqué. No te lo puedes creer, claro. Y me había equivocado de sala, digo, esto no es verdad. Sí que es cierto que durante los diferentes... bueno, pues a partir de ese año hubo gente que se quedó hasta hoy, otros que marcharon, gente nueva que vino. Sí que es cierto que hay una variación en la gente. Pero desde 2 años así hemos estado siempre los mismos. Y espero que durante mucho tiempo sigamos los mismos, que al final... es el trabajo que dices, bueno, pues ya estoy muy cómodo trabajando con ellos, ya cualquier cosa vale. Te conoces y ya sabes, claro, a quién tirar. No, yo qué hablaba momento. Un poco porque sí, sobre todo gente joven que quizás empezó con vosotros para ver si ese era su mundo, y que luego a lo mejor pues hayan ido a estudiar arte dramático, o hayan empezado con vosotros y que luego, bueno, se hayan ido, pues eso, a otros sitios, pero a estudiar. Voy a decir que la gente senior también os podemos plantear estudiar. Por supuesto, la gente senior os podéis plantear lo que queráis. Estáis en edad de plantearos lo que queráis. No, quiero hacer hincapié en esto porque, obviamente, incluso estando en el consejo de la mocedad, la gente hay veces que me pregunta en plan, pero ¿no tienes que ser menor de 30 para poder estar ahí? Y yo insisto, ¿vale? Yo no soy menor de 30, ¿vale? No. Y entonces, eso ha sido una puñalada. Se me acaba de caer un mito, me tenías engañado. Totalmente, sí, sí. Que quiero decir que ahí estamos, gente de 40, 40 y tantos, y que puedes, vamos, incluso mayores, y que no hay ningún problema, ¿vale? Yo ahí por defendiendo supuesto, los míos. Pero yo hablaba un poco sobre la dinámica de los chavales jóvenes que empiezan ahí, que podían luego pues dedicarse a estudiar eso, bueno, o cualquier otra cosa y dejar un poco el teatro de lado. Sí, no tenía nada en contra de los seniors. La verdad es que nosotros... Está muy sensible. Estoy muy sensible. Los seniors. Es que mi cumpleaños está cerca. Pues ahora que el mío. O sea, cada vez más senior. Vais a tener que perdonarme vosotros, la audiencia, pero hasta que no pase ese día fatídico... Tú vas a estar debajo. Eso se pasa rápido, no pasa nada. Pero... Déjame que conteste a la pregunta, muchachos. Sí que es cierto que nosotros, la gente joven que ha venido... precisamente dedicarse al teatro no tenía pensado dedicarse y tampoco se plantea, o por lo menos creo que no se plantea hacerlo de momento, el dedicarse, el estudiar arte dramático. Sí que es cierto que tenemos a mucha gente pues que es de filología, que hace FPs, que está trabajando o que está buscando, que bueno, no se lo plantea, pero de momento lo disfruta y lo vive. Sí que es cierto que también nos hemos encontrado con gente que sí que estudiaba en la ESAD y que, bueno, lo malo de esa gente es que la ESAD consume mucho tiempo, ya sea por horario de clases, exámenes, las muestras que tienen. Entonces, al final, siempre les tocaba elegir entre una cosa y otra. Y al final, pues lo normal, tienen que elegir las clases y que aprueben. Claro. Entonces, nosotros les tenemos siempre las puertas abiertas para que vengan siempre que quieran para trabajar y hacer cosas. Incluso hasta si quieren ellos participar y decir, oye, me gustaría dar una clase de esto... o hacer una masterclass de expresión corporal. Nosotros estamos abiertos a que toda la gente que quiera demostrar o mostrar algo, bueno, pueda venir. No solamente el tema de la ESAD, quiero decir, porque estábamos hablando del teatro y por eso Juan Diego menciona el tema de la ESAD, pero en general, si estás trabajando, si estás a turnos, quiero decir, ahí tienes que tener motivación extra, ¿no? Porque claro, al final muchas veces trabajo. Yo, por ejemplo, hay muchísimas veces que me es imposible eso, entonces voy recuperando horas como puedo y voy metiéndome ahí como tal. Pero que, y como yo, pues eso, es ese tipo de personas que a veces que tienen que, incluso tienen un papel y tienen que decir, mira, es que estoy desbordado de trabajo y demás. Quiero decir que esto no deja de ser un hobby y a veces es complicado compaginarlo. Una cosa, mira, que sí veo en ese sentido que está muy bien, o sea, valorar el tema de la motivación y las ganas de repente hacer una cosa. Y al mismo tiempo, el tema de que no tienes que tener una vida o un enfoque dedicado al teatro. O sea, hay veces que no nos acabamos de animar a hacer las cosas... que en el caso ahora, volviendo al tema de los seniors, está muy bien, porque claro, la gente joven, pues a lo mejor tiene más inquietud, o está buscando un sitio, y luego llegamos a una edad que a lo mejor pues ya llevas un camino, y a lo mejor no te planteas tanto de repente buscar otras opciones, ¿no? Entonces yo me parece que está muy bien el llamamiento a los que ya tenemos una edad y que estamos haciendo otro tipo de cosas para probar, o que de repente te has quedado con las ganas de probar, de ir y hacerlo. Pero al mismo tiempo, pasa que a veces parece que si no le vas a dedicar mucho tiempo a una cosa... o si no vas a acabar siendo un profesional de algo, parece que es como tiempo perdido y para nada, porque yo lo que escucho y lo que saco de lo que tú estás comentando, además en todos los temas creativos es muy interesante y es muy enriquecedor, es poder tener, aunque sea entre comillas, quiero decir, esos ratos, me involucro, hago esto porque me descubre un montón de cosas que al final es lo que tiene el arte. Puedes dedicarte a ser restaurador o puedes ser el más enamorado de irte todos los fines de semana a ver una tal y ya está. Y tienes todo ese abanico, ¿no? Entonces está perfecto que, aunque no quieras ser un actor profesional o dedicarte de lleno, a mí me parece genial que haya estas iniciativas. Y desde luego entiendo que el grupo funcione porque escuchándote a ti, pero viendo la participación, da gusto escucharlo. Porque escuchas a gente que disfruta de lo que sí, está haciendo y la verdad es que es contagioso. Imagino que la gente que llega con un poco de inquietud, pues se nos queda están entrando ganas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo estoy así como, ¡ah, qué guay! ¿Eh? Eso está bien. Sí, bueno, el plan de, quiero decir, de nuevo yo creo que la experiencia intergeneracional siempre es muy, muy, muy interesante. Porque, bueno, hablando, sacando este tema de jóvenes y seniors, ¿no? Muchas veces parece como que estuviéramos hablando de dos planetas diferentes. Y te das cuenta, ¿no?, que seguimos teniendo, incluso de jóvenes o seniors, seguimos teniendo las mismas inquietudes. Queremos, ¿sabes?, ese querer hacer proyectos, ese querer tal. ¿Y cómo lo hago? Y cómo son cosas que siguen ahí, lo único a lo mejor que cambia el tema del enfoque, y entonces incluso eso podemos enriquecernos unos a otros. Quiero decir, en ningún momento dado, como por ser senior, digo, esto es jovenzuelos. Me parece eso, porque yo aprendo muchísimo de ellos, pero no solamente a nivel teatral, que vamos, sin duda he aprendido muchísimo, sino también en vital, ¿no? Porque hay veces que se te olvida, ¿no? Estás en tu rutina y no escuchas otras voces, o solamente escuchas voces que son pues más o menos parecidas a las tuyas, de repente. Y entonces así me encuentro a colegas y compañeros de vida que empiezan a hablar: esa juventud que no tiene, que no se preocupa por nada, que está metido siempre en tal, y me quedo pensando: eso decían de nosotros hace unos años, ¿verdad? Sí. Y claro, yo tengo esa visión de estos jóvenes que trabajan en lo que pueden, se sacan las castañas como pueden, se dedican a su pasión, que es el teatro. Pero claro, si no estás ahí para verlo... Claro. Pero bueno, eso es complicado, o sea, sacar las cosas adelante. Nosotros, por ejemplo, siempre que empieza el curso... solemos decir, nosotros lo hacemos como hobby, como diversión, entendemos que hay trabajo, que hay estudios, pero sí que es cierto que, bueno, nosotros intentamos siempre explicar las cosas lo más claras posibles para que la gente no tenga duda. Aún así, nos encontramos con dudas muy grandes. Y es que nosotros somos aficionados, nosotros no cobramos, no nos lucramos, no hay ningún tipo de ingreso económico que nos lucre. Sí que es cierto que nos hemos encontrado con gente que no piensa lo mismo, y que decidió en su momento lucrarse a costa nuestra, y nosotros tuvimos que parar los pies. Entonces, nosotros, una de las cosas que fomentamos dentro de la asociación, y que fue un poco el origen de la asociación, era fomentar el teatro, pero al mismo tiempo enseñar lo que significa ser aficionado y ser profesional. Porque muchos de nosotros queremos dedicarnos profesionalmente al teatro, y no vemos lógico que haya entidades, organizaciones que no tienen ningún tipo de lucro, legalmente supuestamente, sí, pero luego al final se estén lucrando de otra forma, para el simple disfrute propio. Entonces, durante muchos años ha habido una cuerda floja entre los profesionales y los aficionados, porque los profesionales piensan que los aficionados son una amenaza, pero no todos. Hay aficionados que, como nosotros, que lo que intentamos es fomentar el teatro e incitar a la gente a que vaya a ver teatro profesional, que lo vaya a ver, que lo pague, que lo vea. Porque muchos dicen: voy a ver un musical, voy a Madrid y veo Anastasia. Yo me gasté para ir a ver Anastasia 60 euros. Y mucha gente dirá: joder, pero eso es carísimo. Y yo: no, porque si tú ves el musical como lo vi yo, ves la escenografía, ves los actores, ves la orquesta, ves al equipo técnico, toda esa gente tiene que comer, toda esa gente tiene que cobrar. Entonces, tú piensas que son 60 euros, pero es que esos 60 euros no son solo para una persona, sino para mucha gente que hay que repartir. Entonces, cuando la gente me dice: es que viene esta obra de teatro y es que son 40 euros de entrada, y yo, a mí me parece caro, pero porque yo no me lo puedo pagar, pero no significa que me parezca caro por lo que es, porque de ahí detrás hay mucha gente que tiene que comer, mucha gente que tiene que pagar facturas, seguridad social. En cambio, las asociaciones no tenemos que pagar eso, porque no estamos contratados, somos un muñequito más dentro del proyecto, porque lo hacemos porque queremos, no porque estemos obligados a hacerlo o porque queramos cobrar por ello. Entonces, nosotros intentamos luchar ahí y entender a la gente que viene con nosotros que el teatro profesional hay que valorarlo, hay que ir a verlo, hay que disfrutarlo, hay que pagarlo, porque al final es lo que ellos intentan hacer, porque se intentan vivir de lo que quieren, que es lo que quiero hacer yo el día de mañana, intentar vivir de lo que me gusta, no tener que estar migajas por aquí, migajas por allá, que si hoy tengo que ser cantante en esta orquesta, que si hoy tengo que ser camarero, que si hoy tengo que ser dependiente. Entonces, intentar tener un trabajo estable para los que vienen detrás. Me gusta mucho esa apreciación que has hecho entre diferenciar. De hecho, era algo que me venía rondando y no sabía si sacar el tema o no, por aquello de lo de amateur y profesionales, que sé que podía ser un tema un poco espinoso, pero lo has sacado tú y me ha gustado que hables sobre, quiero expresar, quiero explicar la diferencia que hay entre ser amateur y ser profesional, es decir, ser un amante del teatro, que hago esto porque me gusta y me apasiona, pero no espero sacar dinero, lo hago como, bueno, pues como decías tú, vosotros hacen baile o hacen ganchillo o no sé qué otra cosa era, ¿no? Y aquel que se quiere dedicar o aquel que verdaderamente, efectivamente, no lo que tú decías, 40 euros puede ser muy caro si no los tengo, pero eso no quiere decir que no lo valga la obra. Quiere decir que, bueno, que mi economía a lo mejor no puede, ¿no? Entonces me gusta mucho que hagas esa distinción, ¿no? Que seas consciente y que intentes hacer consciente a los demás, ¿no? Que una cosa es lo que hablábamos, ¿no? Podemos trabajar en otras cosas y dedicarnos al teatro como un hobby, como una pasión, que sé que a Pat, por ejemplo, le ha supuesto mucho. O quiero dedicarme a esto y, bueno, primero empiezo aquí, pero luego lo que yo quiero es eso, cobrar, quiero poder vivir de aquello que me gusta, ¿no? Entonces me encanta esa explicación, porque es un tema que estaba flotando un poco en el aire, ¿no? Porque pasa con casi todos los trabajos, sí, ¿no? Cuando tienes a alguien, sobre todo en las cuestiones de arte, ¿no? Los amateurs, sí, parece que les están quitando el pan a los profesionales, pero lo cual no es cierto, porque el amateur no está viviendo de eso, con lo cual ese dinero puede que no vaya ahí, pero no va a ir a otro sitio, no está fluyendo en el lado contrario, ¿no? Entonces esa especie de reyerta que hay a veces, ¿no?, entre los profesionales y los amateurs es un poco, a ver, es un poco compleja, ¿no? Quiero yo aquí simplificarlo, pero ese dinero puede ser que no vaya a la obra de teatro, pero no va a ir al amateur, eso está clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, me gusta que hayas hablado un poco de ese tema. Es que es un tema de los que la gente pues es un poco reacia a hablar por el tema de, claro, es que unos pueden tener una opinión, por ejemplo, un profesional puede decir es que me están robando mi trabajo, y luego un aficionado puede decir es que yo tengo que pagar la escenografía, yo tengo que pagar el vestuario. Yo no necesito pagar el vestuario ni la escenografía, porque con una silla, una mesa, cuatro harapos que tenga por casa, puedo hacerlo tranquilamente y hacer que el público lo disfrute. No necesitas gastarte gran dinero. Yo entiendo que las compañías profesionales pues tengan que tener un estado de tal. Vale, no hay problema. Pero sí que es cierto que es complicado hablar de estos temas o intentar expresarte sin que llegue a ser polémico, porque mucha gente ya va directamente a atacar. Yo entiendo la posición de uno, la posición de otro. Puede compartir una o poco, pero cada uno tiene su opinión y eso no, hay que respetarla. Yo creo que hay que ver esto también como un... Quiero decir, a veces nos tendemos a ver las cosas en blanco y negro. Y esto es para mí siempre es un poco... Al final siempre es un poco en plan espectro, ¿no? Esto sería el primer escalón, ¿no? Nosotros somos un primer escalón. De ahí además que una de las cosas que yo creo que hace la asociación y la retroalimentación en nosotros es querer más. Pero claro, querer más significa salirse de la asociación y decidir, bueno, pues me voy a hacer unos cursos especializados referentes a estos. O quiero hacer este trabajo, pero quiero hacer este trabajo más profesional, ¿no? Pero eso ya no estaría de adentro de la asociación, sino que es decir, bueno, ahora tengo que ser consciente de que un proyecto no conlleva solamente cojo cuatro cosas y adelante, no, tengo que pensar en la escenografía, tengo que pensar en el presupuesto, tengo que pensar en ver cómo voy a conseguir la financiación, y ahí hablamos de una empresa, no estamos hablando de un hobby o entretenimiento o un primer paso al teatro, ¿no? Profesional. Pero, o sea, yo entiendo que hagas esa distinción desde el momento que te ubicas en como un grupo amateur y entiendes la diferencia entre amateur y profesional, y me parece muy respetable, y además te ahorra el respeto que puedes tener los profesionales. No veo tampoco la necesidad de satanizar el tema del lucro, porque el tema del lucro es, quiero decir, si está saliendo dinero y está saliendo dinero de los bolsillos de ustedes para montar una obra, aunque sea pequeña, oye, pues a lo mejor, ¿sabes? Poca cosa. Ya no digo el lucrarse, decir, pues mira, voy a forrar con esta obra y luego mañana agarro y me desaparezco y me voy a, ¿sabes? Y me escondo por ahí en los picos de Europa y que nadie me encuentre, ¿no? Quiero decir, tampoco tiene por qué estar mal. Yo entiendo el tema de la el intrusismo profesional, por llamarlo de una manera, en un médico, en un, no sé, en otro tipo de carreras. Pero sí, cuando hablas de creatividad, sitios. Caray, si tú estás haciendo un buen trabajo y alguien quiere poner 2 euros para ir y que al final, oye, pues las pizzas las hemos pagado, pues genial, eso no es lucrarse, pero tampoco tiene por qué haber un tal. Y si no, hay un profesional que se queja, oye, me está quedando el trabajo, oye, perdona, estamos hablando de creatividad y de sentimientos, sé mejor, que es lo que yo me dedico a un tema creativo y siempre son, oye, que si me roba, no me roba. Digo, bueno, me roba, no me... la gente tiene los medios y tal, yo mi trabajo es ser mejor, hacer lo mío bien y ya competiré con los demás, hablando de competencia, siendo mejor. Claro, es que tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un equilibrio entre una cosa y otra. Y sí que es cierto que, bueno, lo que te digo, es polémico hablar con esto porque algo no puede malinterpretar de una forma o de otra. Al final, nosotros eso, hay que intentar explicarlo de la mejor forma posible para que no haya ese problema. Es decir, bueno, están los aficionados, ¿qué hacen? Pues fomentan el teatro, hacen más cosas. Los profesionales intentan vivir de ello. Y pueden llevarse bien los dos sin ningún problema. La financiación luego de cada uno es a voluntad. Quería entrar por una cuestión. Y es algo que además yo repito, porque bueno, como estoy en varias asociaciones, me ocurre que es lo que me dicen siempre, ¿no? En plan de, bueno, al ser sin ánimo de lucro, entonces pones dinero y no obtienes dinero. Espera. Sin ánimo de lucro significa que ese dinero no sale de la asociación. Para que Juan Diego o cualquier otro miembro se lo lleve a su bolsillo. Claro. Pero claro que muchas veces tenemos que pedir entrada, porque si no, no podemos financiar ciertas actividades. Hay seguros que pagar muchas veces en muchas asociaciones porque o tienes más gente pequeña o tienes una serie de eso y tienes una serie de requisitos. Los locales hay muchas veces que pagarlos. Quiero decir que cuando hablamos sin ánimo de lucro, voy a insistir, muy bien, eso no significa que no tengamos que gestionar dinero y que no tengamos que pedir dinero incluso para ese tipo de, como dices tú, las pizzas y demás. Sino lo que es fundamental. Hombre. Hay que alimentar. Bocata, en algún momento habrá hora de bocata, claro, ¿no? Hombre. Entre ejercicios y tal, habrá que tomar claro. Pero que es importante porque yo creo que es un error que conlleva mucha gente, que incluso mucha gente me dice, jolín, ¿por qué me pides entrada para venir aquí? Para, por ejemplo, si hacemos algunas obras en ciertos locales y dicen, jolín, ¿por qué me pides entrada? Y yo, porque quiero que esta asociación subsista. Claro. Quiero decir, hay que sufrir, que el que lo hagamos nosotros gratis no significa gratis nuestra vocación, nuestra pasión, pero no es gratis las cosas que están alrededor nuestra. Está muy bien que lo expliques también porque efectivamente suena, sin ánimo de lucro suena, el dinero gratis. No se sabe de dónde sale, ¿no? Es gratis, pero suena resulta gratis. De que hay una serie de gastos que conlleva por poco, como decía, el por poco que gastéis, por poco que hagáis en muchas cosas, hay una serie de gastos mínimos y esos gastos tienen que estar cubiertos por alguien, ¿no? Sí. O sea, una cosa es tener una pasión y otra cosa es que la pasión te cueste mucho dinero encima. Entonces es algo más que una pasión. ¿Sí? ¿Somos muy desconocedores en general de lo que es el teatro? No, yo creo que la gente sabe muy bien lo que es el teatro. Lo que pasa que como que les cuesta el afrontarlo. Porque muchas veces tú ves que la gente, tú vas al teatro y hay un montón de gente en el teatro y la gente sabe lo que hay. Lo que pasa es que creo que hace un poco de sordos de decir, bueno, no es lo mío, pues yo lo voy a ver y si lo hago, guay, si no, pues también. Entonces, es un poco que no hay interés en... Yo ahí discrepo, fíjate. Creo que es no se trata solo, no diría desconocimiento, porque quiero decir el medio se conoce, pero sí creo que en algún momento dado se convirtió como un poco en elitista. Me cago, voy al teatro, ¿sabes? Ha habido un momento dado, jolín, que sí voy a darme el pego, que sí con Lorca, ¿no? Se popularizó. En un momento dado se volvió otra vez como a enclaustrar porque solamente si tenías un estatus determinado te puedes pagar la entrada y ahí sí que creo que no es tanto ignorancia, pero sí creo que ha quedado como para muchos, dentro de la mentalidad de muchos, como, ¿sabes? Una cosa así como para ciertas clases, no para todos. Ahí voy a, yo que soy la más anciana de todos los que están aquí. Ahí voy a decir que tienes toda la razón. Yo recuerdo cuando era un lujo ir a... Solo teníamos teatro en agosto, cosa que ya no sucede, gracias a Dios, pero solo había teatro en agosto y uno tenía que elegir a qué obras quería ir, porque tenías, es verdad que venían 15 o 20 obras y era imposible. Primero eran en un solo mes, pero es que además era viable económicamente. Entonces uno elegía con su madre, que se lo pagaba su madre, uno elegía qué obras podía ir a ver, ¿no? Entonces quizás a mucha gente nos ha quedado un poco también esa retoma, ¿no? Esa cosa de el teatro, al final uno elige una obra porque no, porque sale caro, porque nos ha quedado un poco esa impronta, ¿no? A gente de cierta edad. Y que es de mayores. Claro, y esa es otra. Claro. Yo recuerdo que la primera obra de teatro que vi tendría, pues ya era mayor para verla, pero tendría como 13 años, que fue me enamoré, pero hasta entonces de hecho me obligaron a ir. Fue una imposición, fue un castigo ir al teatro. Y yo pensé, me voy a morir. Además creo que fue La Venganza de Don Mendo, Dios mío, con 13 años. Y sin embargo, incluso así, una se enamora del teatro. Pero es verdad que tú coges a un niño de 7, 8, 9 años, 10 años y le quieres llevar a ver una obra de teatro seria, no hablo de algo infantil que ya está él metido en ello, y suena un poco como a castigo, suena como a gente mayor. Creo que esa es la parte que yo creo que se refiere Pat, que la gente todavía no conoce o que todavía quedan esas rémoras antiguas de es para gente mayor, es para gente con dinero, es para cierto estatus, ¿no? Para ciertos momentos, ¿no? Yo creo que iba por ahí la cosa, ¿verdad? Y que encerramos, imagino, además todo dentro del teatro y mejor tienes esa imagen de ay, asunto. Yo recuerdo en el instituto, porque yo, ya que están todos diciendo lo ancianos que somos, pues ya vamos a tirar, porque aquí el único chaval es Juan. Claro, es que no nos veis. Entonces en comparación, miren, nos hemos sentido un poco así. Miren, para los que nos escuchan, lo dice nada más para decirles que no, que están todos muy bien, están estupendos. Oh, lo hacen a posta. Bueno, yo recuerdo, fíjate, recuerdo en el instituto, porque yo al teatro, la primera vez yo creo que fue con mi madre, era una comedia. Tendría 9, 10 años, y recuerdo que me encantó. Y luego en el instituto, o sea, lo que es en México la secundaria, tenía 13, 14 años, nos llevaron obligados, claro, a ver una obra en el Teatro Luis Buñuel, precisamente. Ajá. Era un teatro pequeñito en la Ciudad de México, y entramos ahí, era mínimo el escenario, nata. Y la obra se llamaba Tres Arpías y un Abanico. Ahí descubrí que era una farsa. Una farsa, sí. Y eran tres chicos haciendo de tres hermanas, y la obra era de que una herencia y que estaban entre las tres. Pero claro, ellos eran tres chicos haciendo de chicas, entonces eran como muy, muy bestias en su tal, y era todo, ¿no? Y nos quedamos todos, entonces, de repente ver a pues eso, éramos dos grupos, pues como 50 chavales entre 13 y 14 años, sí, obligados al teatro, pues tú imagínate la idea con la que crees que vas. No, pues no, estábamos todos impresionados porque los chavales eran impresionantes, o sea, ahí en el metro y todo, y parecía además que era todo absolutamente, se golpeaban la gente, claro, la gente reaccionaba y ellos tenían, y todo el rato sentías que tal, y al final te dieron una charla y te explicaban que estaba todo absolutamente planeado, o sea, cualquier reacción, todo lo habían visto, y entonces salimos, fíjate, para lo que era, que a mí todavía me acuerdo, ¿no? De vez en cuando, es un recuerdo que tengo constantemente esa obra, porque recuerdo que me fascinó. Y en ese momento también te das cuenta de las diferencias y los formatos que puede haber, porque teatro son muchas cosas. Y pues, como puede ser el cine y los géneros de cine, oye, pues a mí no me gustan los dramas, o como claro, decía un amigo o una amiga que le pone dramas y películas muy elevadas, como quien dice, y el pobre le decía, pero si yo solo quiero ser feliz, por favor, a mí ponme Iron Man y esas cosas, ¿sabes? Yo no le gustaba. Algo se lo grababa. Sí, decía, yo solo quiero ser feliz, o la otra vez pelis muy densas, muy buenas, pero un poco complicadas. Y decía, yo solo quiero ser feliz, ¿no? Y está muy bien lo de que se vea y que haya variedad, porque en cuanto te acercas un poquito, o cuando alguien te explica un poquito lo que son las cosas, te sueles enamorar, como la pintura que también te pasa, ¿no? Ves, claro, un cuadro y, bueno, pues sí, pero cuando alguien viene, mira, aquí el artista quiso decir y esto significa eso, ¿no? Y al final es una dimensión completamente diferente, y aquello se te abre un mundo, y es genial que haya oportunidad para empezar como los ustedes. Y eso nos lleva a que tendremos que hacer otro programa con Juan Diego, al que invitaremos en otra ocasión para poder hablar de los distintos géneros, de seguro que nos ha quedado un montón en el tintero, pero como siempre pasa el tiempo y nos toca ya ir despidiéndonos porque se acabó la hora. ¿Qué pensabais? ¿Ya estabais ahí lanzados? Es que es muy fácil hablar de teatro con, sí, Juan Diego. Bueno, hombre. Sí, no bueno, sé, agradecerte, sí, no. agradecerte que, sí. que vinieras. Recordaros que tenéis que venir a vernos. Recuerda los días y las horas, venga. No, no, que ahí está Juan Diego, que trabaje. Juan Diego. Pues mira, nada, director. Nos vemos este 25 de mayo a las 7 en el Centro Municipal Integrado del Llano con el Rubí Robado. Y el sábado siguiente, día 1, a la misma hora, en el mismo sitio con La Última Noche. Bueno, ahí estaremos. Pues aprovecho para despedirte a ti, despedir a Leo y a Elena. Y ha sido, gracias. Como siempre, un placer hacer el programa. Nosotros nos volveremos, o nos oiremos, mejor dicho, el próximo mes. Ya sabéis que no sabemos ni cuándo ni por qué, porque somos así de caóticos, pero algún jueves de repente estaremos aquí en Radio Crash. Y os contaremos novedades y todo. Vamos, tenemos ahí un montón de cosas en la recámara. Por eso, que paséis muy buena noche y a disfrutarlo.